En esta práctica 4 hemos llevado a cabo el análisis de las estadísticas de nuestro propio blog. En primer lugar, hemos analizado la gráfica de volumen semanal, en la que hemos observado que en la semana 15 se da un pico de visitas, que son 8, en comparación al resto de semanas en las que las visitas no llegan a ser superiores a 2. En procedencia geográfica vemos que de 18 visitas totales, las 18 se han llevado a cabo en España. En las entradas más visitadas podemos ver que la página de inicio y archivo tiene 9 visitas, pero que realmente el post con más visitas es el post de presentación, el primero que se puso, que trata sobre el Granaino Style. En enlaces salientes o clics no hay ningún tipo de movimiento, no se han utilizado. En los enlaces entrantes o las referencias, hemos visto que lo más utilizado ha sido Twitter y, en segundo lugar, Google Search. Y por último, las palabras clave para buscadores no se ha registrado ningún tipo de movimiento.